música y vida. Un programa que explora las nuevas propuestas musicales. Música y vida. Un espacio que conjuga lo físico con lo virtual. Música y vida. La nueva forma de hacer música. Pues bueno, pueblo, estamos aquí de nuevo en Música Híbrida y pues estamos con otro proyecto musical que la verdad ya son muy familiares todos ellos, pero Música Híbrida está intentando no descubrir, sino más bien como que se da el chance de explorar otros sonidos, y me da gusto que aunque son ya parte de la casa, parte de Música Híbrida, me da gusto encontrarlos en otro proyecto musical y me gustaría que se presentara cada uno y cómo se llama el proyecto que vamos a presentar ahora. Hola Orlando, un saludo a toda la gente de Música Híbrida. Yo soy Lucio Larrúa. El proyecto que tenemos la fortuna de compartir contigo se llama Santo Color. ¿Y por acá? Manu, bien conocido por todos ustedes, haciendo armonías y coros en Santo Color. ¿Y por acá? Un cuate que viene de otro país, pero a ver... Hola, soy Cadu, soy de Brasil y este proyecto que traemos es Santo Color. Bueno, pues recuerden que estamos en Música Híbrida y vamos con nuestra primera rola de este grupo, que la verdad yo sí intento como tratar de hacerlo lo más gráfico posible, llamarlo como un grupo de colores, de matices. Les comentaba hace rato que era como un Pollock musical, en donde hay chispas de todos los géneros musicales, y eso me encanta, ¿no? Entonces, ¿con qué rola nos vamos a ir en este momento? Pues vámonos con lo más nuevo, que estamos justo lo tratamos de hacerlo para esta entrevista. Esto se llama Sigo Luchando Ahora, que es lo más reciente de Santo Color. Ojalá que les guste, lo disfruten y pues arriba la música, y sobre todo la música propositiva y combativa. Pues ahí les dejamos con esto y regresamos en un ratito. Want to know what you're thinking? Fuck what you know. You need to forget about what you know. That's your problem. Forget about what you think you know about life, about friendship, and especially about you and me. What is that supposed to mean? What is that supposed to mean? Canté. Cuando tuve que volar, volé, volé, volé. Cuando tuve que soltar, solté. Solté miedo, solté ataduras, solté duelo, solté amargura, solté todo aquello que nos lleva a la locura. Solté mi piel en tu cintura, solté el mar y solté el cielo, solté telarañas oscuras, solté el viento y solté el fuego y solté todo para volver. Cuando pude llorar, lloré. Cuando pude llorar. luchar, luché. Luché por ti, luché por ellos, luché por paisajes bellos. Luché por tenerte junto a mí en cada uno de mis sueños. Luché esperanza, luché ternura, luché con fe abajo y en la altura. Luché mis batallas, luché Pachamama, luché de niños, sigo luchando ahora. Sigo luchando ahora. Los pasos que trazan esa historia. Sigo luchando ahora. Tempos, sueños, memorias y glorias. Sigo luchando ahora. Tudo que a vida te dá prove agora. Sigo luchando ahora. Veja que a vida te faz bem. Sigo luchando ahora. Bueno, pues regresamos aquí a Música Híbrida, muy contentos de tener este nuevo proyecto que se llama Santo Color, con Lucio, con Manu y con, se me olvida, Cadu, con Cadu. ¿Qué onda con este proyecto? Veo y escuché parte de su material y me parece unos matices bastante interesantes. ¿Cómo empieza a surgir este proyecto que ustedes ahora están ya tratando de llevarlo a un disco, a una nueva producción? Pues meramente el proyecto de Santo Color nace con la inquietud principalmente de Cadu y mía, que siempre somos como un buen tándem, somos como una buena dupla en composición, a manera de trabajar juntos desde hace años. Entre paréntesis, también tenemos el estudio móvil que se llama Creasom. Estamos trabajando ya con varios artistas, entre ellos el Guajiro Calentano, que tuvieron la oportunidad de escuchar también. Y ahorita estamos produciendo Santo Color. Nace con la inquietud de trabajar con música electrónica mezclada con instrumentos acústicos y tradicionales, ¿no? O sea, expandir un poquito más nuestro espectro sonoro a estas nuevas tecnologías, trabajar con controladores digitales, trabajar desde las mismas iPads, los iPhones, con toda esta nueva tecnología, este nuevo software que viene y que está súper fuerte, mano, ¿no? Que viene con una calidad muy, muy, muy, muy grande. Eso sí, tratando siempre de rescatar semilla profunda y meter sonidos. Ahorita estamos tratando de trabajar mucho en la frecuencia 432, que también igual más adelante compartimos un poquito de esto, ya que pues cada nota también representa un color en la musicoterapia o en la cromoterapia, y cada frecuencia pues es una frecuencia que está dirigida a curar cierta parte de tu cuerpo, ¿no? La música es totalmente sanación, es nuestra bandera, y pues si a eso le sumas la lírica adecuada, pues creo que puede generar cosas muy, muy profundas y muy bonitas en la gente, ¿no? Entonces, Santo Color nace en el año pasado, lo estrenamos, tuvimos una invitación para participar en el Festival de Música Electrónica Ometeol. Lo estrenamos en noviembre y de ahí no hemos vuelto a tocar hasta apenas tocamos en este mes. Otra vez nos volvimos a juntar. Estamos trabajando en el primer disco y venimos este jueves 5 de septiembre. Venimos en Alta trabajando fuerte en un concierto en el Foro Ilvana junto a Lengua Alerta, Cuyo desde Tijuana y el Pache Dop desde Querétaro. Entonces va a ser una noche de reggae, world music y sound system, que es mucho, mucho la onda de Santo Color, ¿no? Sound system, música en vivo y también la música del mundo, ¿no? ¿Cómo han logrado recrear toda esta música que de alguna manera he escuchado y tiene un sinfín de matices de países árabes, africanos, mexicanos, etcétera, etcétera? ¿Cómo han logrado recrear y cómo han logrado amasar todos estos sonidos en todo este track que he escuchado? Y lo que tienen en su propio blog de música. Entonces mira, Santo Color nació así como dijo Lucio, ¿no? Ahora hace un año y todo, pero principalmente para una música que hicimos para un documental llamado Nómadas, que era una onda ecologista sobre caballos, ¿no? Y viajamos desde Costa Rica hasta México, Lucio y yo solo una parte, ¿no?, de México. Y de ahí nació muchas canciones, por eso yo digo que Santo Color es un rescate, porque hay muchas rolas que tienen ya 7 años, 8 años, que ya tienen existente. Y nada más rescatamos esto con otros beats, con otras personas, y de ahí de la caravana, que es este documental que hicimos hace poco, hace como 6 meses, de ahí nació com muitos integrantes, participantes da caravana de cavalos também, não na mesma geração que nós, mas uns antes, uns da geração depois de los cavalos também, nos ajudaram a gravar tudo isso. Por exemplo, o Chief, que é um amigo de hindu, que se tu escuta Santo Color, vas a ter influência dele. Yuri, que é um amigo também, que tem uma onda super arabesca e tudo isso. Então, eu creio que Santo Color nasce mais que todo aí, nessas composições para este documental Nómadas, não? E de aí nos abriu a cabeça, não? Dijimos, por que não hacemos disto um projeto, não? Por que não ponemos isso para dela, não? E tanto que usamos esses integrantes a princípio, logo cada quem se regressou ao seu país, e pensamos a levar o projeto nós outros, não? Através de beats, através de novas pessoas, como o Mano, que está com nós outros aqui também, agora, aportando. E nossa ideia, como dijiste tu, não, perdão, só te referir, Santo Color para mim também tem esse sentido de los colores, de la raza, não? E de la mezcla que surgiu nessas composições. E para mim é isso, não? É uma música assim, nossa, Lúcio e eu, com esse abrangendo, não? Com todas as pessoas que nos ajudaram com a caravana, com os cavalos e a onda ecologista, não? Principalmente. Bueno, pues recuerden que estamos aquí en Música Híbrida y nos vamos con un segundo track. La verdad está muy buena esta música. ¿Con qué otra nos vamos a ir? Mira, esa música es para toda la gente que está en las ciudades, ¿no? En las grandes construcciones, que vive aquí en esa selva de concreto. Exactamente. Y esta canción intentamos rescatar eso, ¿no? La cosmopolidad que hay en la Ciudad de México, en São Paulo. Pero yo hablo mucho eso, que una vez que hubo éxodo rural, ahora hay que haber un éxodo urbano, ¿no? De irnos de las urbes un poco y dejar que toda esta sobrecarga nos venga abajo, ¿no? Eso se llama ciudades. Pues bueno, les dejamos con esto y regresamos en un momento. Coisa pra fazer em unidade. Deixa do mal, deixa do mal, deixa do mal. Desprenda do mal, desprenda do mal. Desperta. Você não precisa de coisa artificial. Na cabeça não, na cabeça não, na cabeça não. Divisão, organização. Falta de visão, unificação. Falta de visão, organização. Seu progresso é a minha pobreza. É a minha pobreza. Favelas, becos, latifúndios, miséria, mundo sujo, tijolo por tijolo, construindo seu futuro, apertado, abandonado, abarrotado, deixado de lado. Diga a verdade, resta muita coisa pra fazer em unidade. Deixa do mal, deixa do mal, deixa do mal. Desprenda do mal, desprenda do mal. Desprenda. de coisa artificial. Na cabeça não, na cabeça não, na cabeça não. Falta de visão, organização. Falta de visão, unificação. Falta de visão, organização. Seu progresso é a minha pobreza. A minha pobreza. Bueno, pues regresamos aquí a Música Híbrida con este proyecto musical que a mí me ha impresionado por todos estos matices que tiene. Y bueno, hablando un poquito de la producción del disco, ¿qué tan difícil ha sido encontrar a gente que empiece a recrear toda esta música que venían creando desde hacía tiempo? ¿Cómo le han hecho? ¿Cómo lo realizan? ¿Cómo lo producen? Pues mira, el proceso de las grabaciones y el proceso de la producción en general de Santo Color, yo creo que es muy interesante, es digno de compartirse y es digno de recrearse, ¿no? Nosotros tenemos la bandera mucho de salir de los estudios convencionales a grabar en espacios verdaderamente insólitos, ¿no? Una escuela abandonada, una cueva, en la misma naturaleza, en la cabina de una combi, en el desierto, bla, bla, bla. Entonces, hacemos cosas que ya son más cercanas a la ceremonia, ¿no? Por decir, ahorita la semana pasada fuimos a grabar a Matlán de Quetzalcóatl, fuimos a grabar a Camilo Castro en el violín y a Stefan Schweitzer en la trompeta, Alemania y Francia. Grabamos en Matlán y al mismo tiempo que nosotros íbamos haciendo el set del estudio móvil, al mismo tiempo las chicas de la familia iban haciendo un fueguito. Entonces, al momento que le ponemos rec, el fuego empieza también a arder, ¿no?, en el jardín. Entonces, muy bonito porque fue como una ceremonia. Grabamos toda la noche y el fuego estuvo presente toda la noche. El abuelito, acababas de hacer tu toma, te salías a la fogata a ver las estrellas. Entonces, como otra onda, no estás en un estudio fumando cigarros, tomando café todo el tiempo, ¿no? Al contrario, es como estar bien vibrado siempre en la naturaleza, grabar cerca de un río, y eso te supernutre, ¿no? Como decía Cadu, la experiencia que tuvimos de grabar a músicos de todo el mundo, de más de 20 países, hermano, para el documental, muchas de esas cosas yo las tomé, que no se usaron para la serie, nosotros las tomamos para hacer trabajos aparte, y de ahí va saliendo más o menos las maquetas de Santo Color, aunque hay cosas que ya no van a ser tocadas. No ahora, sino tal vez nunca después, ¿no? Por la constelación que se dio en ese momento, la alineación de músicos que se dio, lo veo muy difícil que se vuelva a repetir, ¿me entiendes? Hemos hecho trabajos increíbles, pero los subimos al SoundCloud como rarezas. Tal es el caso de Yadevi, por ejemplo, que grabamos con un personaje de la realeza hindú, que es la megabandota. Él vive en Londres y él es muy dado a los cantos tradicionales en sánscrito, ¿no?, que les llaman bhajans. Por ejemplo, hay cosas que grabamos con la cantante, con Isael, que también vemos difícil que se vuelvan a repetir. Entonces, a nivel producción es increíble, ¿no? Ahorita estamos grabando en campo y trabajando también en el DF, ¿no?, en el estudio que está en Coyo. Y bueno, es un disco insólito por los espacios donde se ha grabado y cómo se ha grabado, ¿no? Creo que estamos verdaderamente innovando. Hemos aprendido mucho de gente como Duncan Bridgman, de la película Hecho en México. Tuvimos la oportunidad de verlo y compartir con él, trabajar de cerca. Inclusive participamos también para un track para esta película que no pudo participar. O sea, hay muchos artistas que no... Fue demasiado el tiempo y aparte la onda de firmar con Televisa a mí no me latió tanto. Pero bueno, el señor para mí es un señorazo en la onda y hay que aprenderle bastante, ¿no? Hablabas acerca de la ceremonia. ¿Qué ceremonias ustedes podrían rescatar para que nosotros nos salgamos un poquito de la dinámica moderna, de toda esta urbanidad que nos aplasta de repente? ¿Qué ceremonias podríamos rescatar? ¿Qué ceremonias podríamos ofrecer también para que todo de alguna manera vaya más en armonía? Pues desde mi punto de vista, desde que nosotros estamos haciendo música, es un tipo de ceremonia, ¿no? Porque, por ejemplo, a mí me encanta estar tocando partiendo de no sé qué nota voy a tocar, qué acorde voy a tocar, o qué coro voy a hacer, o qué percusión voy a tocar, o qué ritmo voy a tocar. Simple y sencillamente, desde el momento que yo empiezo a fluir, ¿no? Empiezo como a liberarme a través del instrumento, y hay carnales que se juntan con uno en este delirio musical. Para mí es una especie de ceremonia esto, ¿no? Porque está finalmente como generándote una especie de trance, te está generando también una especie de momento en el que tú estás haciendo una especie de catarsis, ¿no? Finalmente en las ceremonias creo que también se intenta hacer algún tipo de catarsis, ¿no? Liberar algo. Nosotros como músicos, bueno, yo hablo por mí, ¿no? Pero yo he sentido esta energía con Lucio, con Cadu, haciendo este proyecto que me súper fascina, ¿no? Es un placer para mí compartir esto con mis canales, ¿no? Entonces, nosotros estamos haciendo una ceremonia, estamos fluyendo, ¿no? Aunque yo directamente no he participado en la composición en Santo Color, por ahí surgieron algunas ideitas a la hora de estar grabando, ¿no? Que de repente yo le dije a Lucio, oye, güey, ¿qué tal? ¿La tería que metiera este coro? ¿Cómo te parece? A ver, vuélvelo a hacer, lo grabamos, a ver qué tal, y ya decidimos, ¿no? Pero finalmente es muy rico estar como aportando algo de ti, ¿no? Creo que es algo que debemos de intentarlo no solamente en la música, sino en la vida cotidiana como tal, siempre tratar de aportar algo, ¿no? Entonces, concretamente, creo yo que nosotros como músicos, desde que estamos creando, estamos fluyendo, estamos teniendo una buena onda, una comunicación, una armonía, una hermandad, estamos generando algún tipo de ceremonia, ¿no? Incluso, bueno, no me quiero ir como tan lejos, pero pueden hacerse todo tipo de ceremonias en cualquier tipo de ambiente, ¿no? La hora de la comida, por ejemplo, ¿no? Es una hora sagrada. Yo me acuerdo así, viviendo en la caravana y todo eso. Siempre hacemos música, orar, ¿no? Por la comida. Son cosas que podemos hacer en nuestra casa de cotidiano, ¿no? Como hay ceremonias que realmente se han perdido. No solo de la parte precolombina, ¿no? No la parte prehispánica que los indígenas ya hacían y todo. Y también hasta la parte católica, ¿no? De hecho, nuestro nombre es santo, ¿no? Tampoco somos solo cristianos. Tenemos toda esa mezcla, ¿no? de ceremonias, y por eso yo creo que eso se puede hacer en cualquier familia, en cualquier parte del mundo, ¿no? Bueno, pues recuerden que estamos en... A ver, Lucio iba a decir algo. Una cosita más de ceremonias muy rescatables. Yo creo que al despertarnos, yo creo que es lo más básico, el dar gracias y buenos días, ¿no? Cuali tonali tonan sintlali, buenos días, Pachamamita. Buenos días, carnal, ¿cómo estás? Buenos días a ti mismo, buenos días a todo lo que está a tu alrededor. Yo creo que es una de las más bonitas, ¿no? Para empezar bien vibradotes, ¿no? Pues bueno, pues ahí está. Estamos en Música Híbrida y vamos con nuestra tercer rola. ¿Y qué rola nos vamos a ir? Vámonos con I Bring You My Love to Everybody. No, I Bring You My Love. Pues ahí está, regresamos en un rato. Todo cambia. En estos tiempos donde hay temor. En estos tiempos donde el mundo estalla. En estos tiempos yo te traigo mi amor. Amor es paz en tu mirada. Amor es fuego y es calor. Amor idea contra tus balas. Mi amor al viento, esta canción. Girl, I bring you my love. Brother, I bring you my love. Mother, I bring you my love. Father, I bring you my love. We caminando y solo veo reflejos. Miles de sombras e irrealidad. Las catedrales, los edificios se miran viejos. A veces pienso todo esto caerá. Ajá. Girl, I bring you my love. Brother, I bring you my love. Mother, I bring you my love. Father, I bring you my love. My love. My love. My paz en tu mirada. Amor es fuego y es calor. Amor, idea contra tus balas. Mi amor al viento, esta canción. Girl, I bring you my love. Brother, I bring you my love. Mother, I bring you my love. Father, I bring you my love. Regresamos aquí a Música Híbrida y estamos muy contentos porque es la primera vez que hacemos un programa aquí en La Burra Blanca. Pero bueno, aquí, excepto Lucio, que se está tomando su bendita agua, los otros tres estamos con nuestro pulque en la mano, acá con nuestra jarrita. Y la verdad está muy chido, sí, la bebida de los dioses, hablando de ceremonias, ¿no? Pero bueno, ahora me gustaría preguntarles acerca de... ay, se me fue la pinche pregunta ahorita por estar con los pinches pulques. A ver, aguanta. Vámonos con otro tema. No, bueno, pues estamos sin aquí. Cortes, ¿eh? No, va a haber cortes. Siempre hay cortes. Si no, la gente luego no sabe por dónde andamos. Bueno, estamos aquí y bueno, con respecto a esta nueva parte, ¿cómo es que empiezan a ensayar prácticamente? ¿Cómo empiezan a armar el compilado de este nuevo disco que va a salir? ¿Cómo se van involucrando para empezar a armar este producto que de alguna forma ya tiene forma, ya tiene color? ¿Cómo se van involucrando y cómo van armándolo poco a poco? Pues, primeramente el proceso es muy simple. Se hace la rola, la tenemos en la cabeza, se graba una maqueta en beat, ya perfectamente cuantizado. Sobre esto ya empezamos a trabajar lo que son las baterías. Las baterías, no trabajamos con bateristas de carne y hueso, trabajamos con baterías digitales. Todas las baterías de Santo Color son armadas cuadro por cuadro. Lo que, bueno, para la gente que está familiarizada con esto, la que no, pues se va haciendo a pulso con máquinas de controladores. Nosotros trabajamos con un AKI, trabajamos también con un iPad y con un iPhone y con el mismo programa, ¿no? Ya que está eso, prácticamente en este proyecto Kadu graba y hace las partes digitales como efectos, y yo grabo prácticamente a lo Prince, grabo guitarras, bajos, algunas percusiones, voces, coros, teclados, a veces algunas armónicas, muchos instrumentos, prefiero grabarlos yo. Sobre eso ya se invita a los demás, violín, trompeta, trombón, requinto veracruzano, voces extras. Kadu ya escribe las líricas sobre eso, entonces ya se va armando la maqueta en general y ya sobre eso ya se empieza a trabajar sobre la mezcla, ¿no? Y hay otra forma también, que algunas músicas pasan por este tipo de composición, que es agarramos a alguien que no sabe tanto de música, pero tiene sus rolas, no tiene tiempo, y dijimos, toca algo que te gusta, ¿no? O que tocas, como ya hicimos con La Leona y todo, que acabas de entrevistar a él, y nada más toca y sobre eso vamos parchando, vamos a tocando, haciendo nuestras baterías mids y todo, encontrando más o menos un tiempo, ¿no? Y eso, entonces hay dos tipos de composición. Esta que Lucio dice que vamos desde la batería, y hay otras que vamos desde el compositor también. Ahora, hace rato tenía la idea de preguntarles, ¿realmente todos son santos? Pues el nombre de Santo Color ahí es bonito, ¿no? Tiene algo que ver con precisamente con lo sincrético de lo santo, de adjudicarle un valor ya sea de edificar algún elemento, alguna potencia natural, darle el nombre de un santo o de un dios. Tiene que ver también, por ejemplo, con la onda de la santería, ¿no? Que si tú le quitas el prejuicio de la onda vudú y la onda macumbera, es una religión bonita, ¿no? Tiene también mucha onda, tiene mucho ritmo, ¿no? Es una alucinante en cuestión de ritmo, los ritmos del batá, los ritmos afrocubanos y antillanos. Santo Color, a mí me parece, le pusimos así en mi primer mi iniciación con el jicuri. Se podría decir que lo que yo vi esa noche fue un santo color, ¿no? O sea, fue algo que me hizo llorar verdaderamente. Fue como ver el espíritu, ver el color del espíritu de las cosas, ¿no? Y estábamos cantando todos, entonces pues, es una imagen que nunca se me va a borrar, del venadito. Entonces, santo color, ¿no? Ya de ahí que seamos santos, cada quien, pues yo creo que somos santos y demonios, ¿no? Somos esos dos lados, ¿no? Yo creo que no te conoces verdaderamente qué tanta luz puedes aportar si no conoces tu lado oscuro, ¿no? Entonces, yo creo que no, como dicen por ahí, ¿no? Ni tanto que alumbre al santo, ni tanto que no lo alumbre, ¿no? Ahora, acabas de mencionar esta, pues prácticamente esta ceremonia y estos viajes que se dan con el jicuri. Pero ustedes, ¿qué opinan acerca de estos alimentos sagrados? Y hablemos de las drogas naturales, no de las drogas sintéticas. Hablemos de las drogas naturales. ¿Cómo las toman ustedes? No en el sentido de ingerirlas, sino ¿cuál es su propia convicción acerca de estas plantas que ya tienen milenios y que han sido santificadas de alguna forma? ¿Qué opinión tienen acerca de ello? Pues mira, yo aunque aún no he tenido la fortuna de hacer ese santo viaje, creo que tengo una postura muy firme sobre este tipo de drogas que tú mencionas que son naturales, ¿no? Creo que son una especie de puente, una especie de muleta o muletilla que te puede mostrar como ciertos caminos hasta donde tú puedes llegar, o te puede mostrar tus capacidades en realidad sin que en algún momento dejes de utilizar este tipo de muletillas. Entonces, digo, lo estoy llamando muy feo, ¿no? También te puede mostrar cosas hermosas como lo que te menciona Lucio, ¿no? Entonces, hay que aprovechar de este tipo de puentes, de argumentos, de pretextos o como le queramos llamar, para poder hacer lo que realmente queremos hacer, ¿no? Yo pienso que se tienen que utilizar en algún momento, pero no se tiene que seguir abusando de ello porque creo que nos puede generar algún perjuicio como todos los excesos, ¿no? Y yo que sí he probado. Mira, yo creo que son abuelos y abuelas, ¿no? Depende la feminilidad o la masculinidad que te da las drogas, ¿no? Exacto. Mira, en Brasil existe la ayahuasca, ¿no? Que viene de una diana mezclado con una hoja, que se llama hoja estrella. Esa ayahuasca es muy fuerte también, son alcaloides, en fin, lo que te pone, ¿no? Las drogas sintéticas también traen esos alcaloides, pero lo que pasa es que son naturales, ¿no? Lo que viene de la diana, o que viene de los championes también, o que viene del jícori, ¿no? Como dijo el Lucio, el peyote. Entonces, todo eso son formas de medicinas naturales. Todo depende de con quién está y el ambiente que está. Yo digo que siempre ha probado en sus ambientes adecuados, en su zona endémica, ¿no? Ha probado el peyote en el desierto, ha probado el ayahuasca en la selva, ha probado la mota todos los días en mi casa. ¿No es cierto? Es endémica de mi casa. Yo la cosecho. Pero yo creo que todo, como dijo mi carnal, mano, todo te canaliza a cómo estás, ¿no? Si tú estás feliz y todo, claro que te va a poner bien. Si tú tienes algunos nudos en tu corazón, algunos nudos en tu cuerpo, seguro que te va a sacar eso y vas a llorar, vas a vomitar, todo lo que pasa con esas drogas. Entonces, yo creo que, en la verdad, no quiero decir como drogas, digo como medicinas, mejor dicho, como medicina. Y son para curar, ¿no? Tampoco necesitas todo el tiempo, obvio, ¿no? Pero son medicinas. Y tú, si tú sabes ver lo que la visión que te dio, cada cosa te da una visión. Si tú sabes ver esta visión y ver qué está haciendo falta en tu vida, qué falta poner fe, qué falta poner de energía para que mejore, es válido. Finalmente es una enseñanza, ¿no? Claro, sí. Y como dice mi hermanito Cadu, son medicinas, existen por algo, la naturaleza las tiene a nuestro alcance por algo, tienen un uso ancestral. Hay una bibliografía muy extensa, hay cantidad, N cantidad de investigaciones y de investigadores que se han dado la ardua tarea de probar diferentes materiales. No, pues ahí está Timothy Leary, Hoffman, etc. Recomendado las plantas de los dioses. Hay muchos documentales muy buenos. Pues infórmense, banda. Yo creo que hay mucha gente que va a la iglesia, hay mucha gente que va al psicoanálisis, hay otra gente que va al desierto. O sea, a cada quien le funciona su medicina. Sí, claro. A cada quien su medicina, ¿me entiendes? No hay que satanizar nada de esto. Al contrario, es tradición y hay que respetarlo y pues informarnos. Y ahora sí que cuando tengan la oportunidad, pues vayan, háganlo y compártanlo con gente linda y en los lugares que es, ¿no? Bueno, pues parece que ya aquí en La Burra Blanca ya nos están corriendo porque ya estamos escuchando la canción de los Pitufos. Y sin embargo, la plática cada vez se pone más buena y más divertida. Y recuerden que estamos hablando de las plantas de los dioses, papi. Los pitufos vienen en una manita muscaria. Sí. Y bueno, pues, ¿con qué rola nos vamos a ir antes de que nos vayamos con la de los pitufos? Vamos con esto. Esto se llama I Believe, Yo Creo. Es un bonito mensaje para toda la gente, es un mensaje muy, muy actual. Es una anciana mapuche que le habla al mundo, es un sampleo que tomamos, nos tomamos la libertad de agarrarlo, transformarlo. En la voz Isael, en la voz Sandía, y bueno, Yuri en la percusión, Jonathan Kowalkowski en el hang drum, Kadu en el berimbau y tu servidor en la composición del track. Esto se llama I Believe. Saludos a toda la gente de Música Híbrida. No a las mineradoras, no a Belo Monte en Brasil, que es una hidroeléctrica que quiere hacer en el medio de la reserva del Xingu, la reserva indígena, y no a todas esas las grandes empresas que quieren chingar a nuestro pueblo, chingar a nuestra nación. No a la privatización de Pemex. No a la First Majestic y no a Monsanto también. No a Dragon Mart. Pues ahí está, recuerden que Música Híbrida aquí está, como también esta función social y política, porque de eso no se puede deslindar Música Híbrida, porque también tiene una posición política acerca de todas estas empresas que nada más nos quieren chingar, de todas estas reformas que quieren entrar y nos quieren quitar un montón de derechos. Pero bueno, vamos con la canción de I Believe y regresamos en un momento. ¿Cuánto, hermano nuestro, están sufriendo? Nos están matando de esa manera. La pueden matar tal vez como antes, que la mataban con armamento, pero sí, la siguen matando de esa manera. Entonces por eso es que hay dolor en nuestro corazón, por eso es que hay angustia, porque hay muchos hermanos que están sufriendo. y esa, todo lo que están comiendo que son contaminados, y de esa manera están matando a los niños que son de nuestra raza, de que son de nuestra sangre. Tal vez no somos hermanos carnales, pero somos de nuestra raza. Sentimos el dolor. Eso es lo que le quiero decir a mis hermanos, que no nos sintamos solos, que somos muchos que estamos sufriendo. Por eso que hacen hincapié de cavar minas y atraer minas y contaminar el aire, porque ya no lo quieren ver más. Pero tenemos uno que es poderoso, que ellos no lo saben, no lo van a ver nunca, que es nuestro Dios. Él es el que va a bajar la mano. Y así como sufrimos, llegará el día y el momento que ellos también van a sufrir. Y la van a pagar caro. La van a pagar caro. Pues regresamos aquí a Música Híbrida. Ya me están cotorreando aquí con eso de los sembradíos y no sé qué tantas cosas. Pero bueno, continuando con este proyecto de Santo Color, que en realidad vale la pena mucho escuchar todas estas mezclas que tienen, todas estas fusiones, que también me parece algo muy interesante y creo que me llama la atención. Le comentaba a Cadu que yo he visto que sus canciones no son como... Alguna vez se llamó el pastiche, es decir, como que en un momento se oía cumbia y después ska y después rock. Y ustedes no intentan ese pastiche, sino que se va fusionando los géneros y de una manera muy natural. ¿Cómo han logrado esto? Porque finalmente no es la versatilidad tampoco, sino la creación de colores, la creación de mixturas que realmente hacen que el sonido de Santo Color sobresalga sobre otras agrupaciones. Pues es bonito cómo la misma canción te va diciendo hacia dónde quiere ir, ¿no? Es como una... Yo siento que las canciones son como entidades, existen, y de repente tú, cuando te conectas, la puedes bajar, ¿no? Pero la canción parece que ya está ahí, ¿no? En el inconsciente colectivo del universo, ¿no? es muy curioso que muchas veces, tal vez en el mismo instante en que a nosotros se nos ocurre una melodía, tal vez a otra persona en el mundo se le ocurre algo muy similar, ¿no? Entonces yo creo que es como algo que ya está ahí, ahí es una información que siempre ha estado, ¿no? Las canciones son como pequeños seres y tú como si fueras un pescador de canciones ahí, ¿no? Hay una canción de Ojapa que se llama Pescador de ilusiones, ¿no? Entonces la misma canción te va llevando, ¿qué sonido quieres hacer para ella? No es que te pongas a pensar de, pues va, vamos a hacer un bolero, ¿no? O sea, más bien, las canciones nacen principalmente con la guitarra muchas veces, ¿no? Tomas la lira, un par de acordes, un pequeño riff, y ya de ahí la misma canción te va llevando de la manita, a ver, vámonos por acá, vámonos por este camino sinuoso, estas veredas, ¿no? La canción, lo femenino, ¿no? Sí, sí, sí. También siento que la canción es una entidad femenina también, ¿no? Así mismo como la música, no sé, la música es femenina en muchos idiomas, ¿no? La music, no sé, la música o la música, ¿no? No, es la music. La music. La music. The music. Bueno, pues es una cosa que está muy conectada ahí. Hace rato que Manu nos presentó la canción de I Bring You My Love, por ejemplo, en esta rola, en el coro, la versión del disco, la versión ya completa, en el coro hicimos un ejercicio vibratorio, más allá de tratar de meter un coro multitudinario, en donde hay más de 30 personas cantando el coro, de diferentes países al igual, que se ha hecho de estudios a estudios, de Puerto Rico a México, de Londres a México, de Tokio a México, de Brasil a México, más para que un ejercicio como para que se oiga súper grande, es como un ejercicio mántrico, decir, hermano te traigo mi amor, mamá te traigo mi amor, padre te traigo mi amor, mujer te traigo mi amor, ¿no? Entonces meterlo ahí de una manera como un ejercicio vibratorio y bueno, con muchas personalidades también que nos acompañaron, ¿no? Está por ahí Manic B de San Cristóbal de las Casas, Lengua Alerta desde la Ciudad de México, Linca de la Ciudad de México también, Sergi Mitri de Puerto Rico, bueno, infinidad de artistas, entonces es un track muy interesante, va a ser uno de los sencillos que van a despegar pronto y pues bueno, la rola es reggae fojo, entonces en este disco vas a encontrar de todo, ¿no? For reggae. For reggae, no sé, salsa árabe, lo que hacemos na verdade é isso, como cada integrante de um país também, não queremos que sejamos todos músicos assim, que sabes ler, eu não sei ler música, me entiendes? Eu sou leigo nesse assunto, então hago lo que mi coração, o que aprendi na calle em São Paulo, não sei se me entiende, então cada quem hace lo que aprendeu em su pueblo, hay um chico que vem que não sei que vem de Israel, vai tocar algo aí bem mesclado, pero dentro da mesma rola. Então não estipulamos a pessoa que vai tocar. Mira, isso é funk. Tens que tocar puro funk, partituras de funk, quadratura de funk. Não, nada vai agarrar uma rola como um gênero. Vai agarrar uma música como uma vibração, vai agarrar a música como algo que, não sei, como vai ser natural, me entiendes? Então eu quero que é isso. Eu quero que por isso há esta diversidade no mesmo track, tanta mescla, e não de vamos de cumbia, agora há um corte e vamos a salsa, ou há um corte e vamos a samba, e fazer justamente, não, isso não queremos fazer, queremos mesclar todo no mesmo track, e que suene algo único, algo diferente, e uma vibração 432, que é isso que estamos buscando. ¿A quién le pertenece la música? A todo el mundo. Yo pienso que nosotros como músicos, bueno, primero parte de algo. El hecho de que seas músico no quiere decir que seas artista. Hay músicos que hacen repeticiones y hay músicos que intentamos hacer arte. Para mí arte es crear, creación, ¿no? Entonces, aquel artista que normalmente hace una creación, creo que debería de pensar en que esa creación, como más o menos lo decía Lucio, ¿no? O sea, no es que le pertenezca. Nosotros estamos devolviendo lo que de donde nos vino algo, ¿no? Por ejemplo, decía Lucio, no, pues yo agarro esta canción con un fragmento, no sé, de un canto de un pájaro, por ejemplo, ¿no? Que es bastante bello, ¿no? Pero finalmente, pues es un regalo que se me está dando y finalmente, pues yo no me puedo quedar con esto, ¿no? Es un regalo como provisional, ¿no? Yo pienso que cómo podrían ser los hijos, ¿no? O sea, es un regalo que se nos da da y que en algún momento pues tú debes de ayudarlo a ser libre, ¿no? Entonces la música es algo similar, ¿no? Desde mi punto de vista, ¿no? O sea, te llega este regalo, haces algo con él, quizá él está buscando que lo fortalezcas para que lo saques al mundo y pueda fluir por donde sea, ¿no? Por eso hay que regalarlo a todos los lados, a todos los seres, incluyendo cualquier ser de este mundo, ¿no? No hablo nada más de los seres humanos, ¿no? Hablo de los seres vivos como tal, ¿no? Bueno, pues recuerden que estamos aquí en Música Híbrida y la verdad es que siempre se me olvida presentar que quien conduce es Orlando Canseco. Hace muchos programas que no digo mi nombre. Y la verdad es que, pues también por ahí recomiéndenos, la verdad es que el programa está creciendo poco a poco. Creo que, no sé si sea el mejor programa de blog de música que hable y que intente mostrar todos los proyectos emergentes musicales. Pero pues bueno, pues ahí traten de recomendarnos, pues ahí que nos regalen like, porque es la única manera en tratar de que las bandas sean conocidas. Bandas como Casa Verde, que ya lo tenemos, a Guajiro Calentano, que ya los tuvimos, aquí a Cadú, que también está tanto en uno como en el otro proyecto. Pues es como apoyarnos, ¿no? Es como hacer esta comunidad también, apoyarnos. Y pues ahí denos un like en la página de Música Híbrida. Y mientras nos vamos a ir con otra rola, que va a ser... Esto se llama Cruzando Vento, también con participación muy fuerte del lado femenino. Rosana de Agua, desde Chihuahua. Isael también en la voz. Ari García en una participación ahí en un Ragamuffin. Igual Yuri, Kadu, todos los santos colores ahí presentes. Disfrútenla. Canción se eleva al oír tu voz que me habla de amor. Si a tu lado yo estoy, todo es mejor. I know. Sí, por ti yo pude descubrir que hay algo mágico en todo esto de vivir. Y rumbo a la libertad, siguiendo al corazón, cabalgando por un mundo mejor. Cruzando o vento, meu cavalo voa e se sente bem na altura. Beijo paraíso, dança nas crianças, cachoeira por refeca. Eu vejo brilhar. Brilhar você, minha vida, minha vida. Eu vejo brilhar, eu vejo brilhar você, minha vida, minha vida. Bueno, pues regresamos aquí con Santo Color, que la verdad es un proyectazo. A mí me ha entusiasmado bastante. Y bueno, ya para terminar, lamentablemente el tiempo ya está por concluir. Afortunadamente los pitufos no nos han corrido, pero bueno, estamos aquí muy contentos, felices, tomando pulque y agua. Producciones, ¿cómo va el disco? ¿Cuándo sale? ¿Para cuándo ya la gente pues que esté dispuesta a ya sea a buscarlos o a comprarles el material? Pues bueno, ahorita el disco se está trabajando ya los últimos detalles. Estamos tratando de subir una rolita cada dos semanas. Y este es un ejercicio que queremos continuar, no solamente con la creación del disco, sino más adelante al igual. El disco estará listo por ahí del 21 de septiembre, vamos a anunciarlo. Obviamente les vamos a anunciar aquí en Música Híbrida para la presentación del álbum. Va a ser ya el larga duración, vamos a hacer una fiestota junto a una muy buena banda mexicana. Va a estar increíble la pachanga. Por el momento pueden encontrarnos en SoundCloud. Es una colección de rarezas del Santo Color que vamos a ir siempre actualizando. Muchas canciones que no se van a tocar en vivo, ¿verdad? Hay mucha gente que a veces nos las piden. Las pocas presentaciones que hemos tenido tres conciertos. Ahorita vamos por el cuarto, el 5 de septiembre, el primer jueves de septiembre, la primera de este mes patrio. Verdaderamente se necesita mucha fuerza de todos los guerreros y guerreras de este país para ponerlo de pie nuevamente. Creo que ya es tiempo de despertar de este letargo, ¿verdad? Están pasando muchas cosas, no solo en México, sino en el mundo entero. Entonces venimos luchando por una independencia que sea real. Que sea palpable, que sea sostenible, ¿no? No sea una mera ilusión. Jueves en el Foro Ilvana, jueves 5 de septiembre, venimos a la presentación del disco. Por el momento, pues, para nosotros ha sido todo, compartir el Santo Color con toda la gente que nos escucha en México, en todo el mundo. Estoy seguro que esta entrevista la van a escuchar en muchos otros lugares, para toda la comunidad viajera. Y recuerden a todos aquellos, a toda aquella gente que esté confundida, que tenga algún problema o que tenga algún vejo de oscuridad, en cualquier momento recuerden que la música es una herramienta que nosotros tenemos al alcance para combatir y para decirte que otro mundo es posible, que no todo es lo que parece, ¿verdad? El león es como lo pintan, lo que dicen los medios de comunicación, no es ni una pizca de lo que verdaderamente pasa. Así que nunca te detengas, nunca te derrotes, nunca te me caigas, vamos a echarle para arriba todos juntos. Y un saludo bien grande a todo este hermoso pueblo de México, justo en este momento, en especial al pueblo estudiante, al pueblo obrero y al pueblo docente. Un gran abrazo de Santo Color. Con respecto a sus páginas, ¿dónde los encuentra la gente? Rápido. Mira, tú puedes encontrar en el SoundCloud Santo Color. Es la primera cosa que aparece. Y cuando buscas en el Google, no hay otra cosa. Primera cosa es Santo Color SoundCloud. Nada más pones eso, Santo Color. Y de ahí está todo. Tú puedes tanto bajar músicas ahí de Santo Color como comprar el disco, que no, la verdad nosotros tenemos una onda muy grande con los vinilos, ¿no? No sé si a ti también. Sí, nos encanta ver el arte, sacar la hoja de adentro, olerlo, ¿no? Todo el pedo. Digamos que es la ceremonia, ¿no? Es el ritual, ¿no? Totalmente. Entonces con nuestro CD queremos hacer lo mismo, va a tener el arte de una gran artista, se llama Manate Almeida. Y a lo mejor funcionado con otras artistas, con Ana o con otros amigos que encontramos por ahí, grafiteros, no sé. Pero Nata Almeida va a ser la base de todo ese bostezo para que saque una buena... ¿Bostezo? ¿Hable bien? Bostezo. Qué bueno que no era ni una parte íntima femenina. Boceto, ahora sí, de todo este boceto. Y aparte está bien que compre el disco, porque ahí van a tener la música en alta calidad. A lo mejor hasta una música extra ahí que no va a estar en el SoundCloud. Y aparte ver el arte de esta gran artista y de los grandes artistas que vamos a recolectar para este CD. Y bueno, ya Manu, para irnos, que... ¿Te gustaría agradecerle al pueblo de México que nos está escuchando y al pueblo internacional que seguramente por ahí también nos va a escuchar? Bueno, que brindemos nuestro respeto, nuestro cariño a todas las culturas indígenas que hay por todo el mundo, que tratemos de rescatar todos esos legados que nos dejaron, porque son conocimientos que hoy en día, por el peso de una sociedad capitalista, están tratando de borrarnos ese tipo de información que ha sido muy importante, muy útil y que en ese momento sirvió de mucho y que hoy en día estoy seguro que están muy, muy vigentes. Volvamos atrás nuestra mirada, tratemos de rascarle por ahí, buscarle, excavarle lo que son nuestras raíces en cualquier parte del mundo que estemos, que vivan los pueblos unidos, no solamente Latinoamérica, ¿no? Que hagamos una comunidad, hagamos una armonía como la música entre todas las personas del mundo y que sean estos intercambios, estas contribuciones tan importantes, pues que viva la educación, la cultura, el arte, el amor y bueno, pues a experimentar y a hacer cosas nuevas. Pues muchas gracias, Santo Color. La verdad es que este programa fue muy colorido, la verdad, con toda su música. Yo también le mando un fuerte abrazo a todos los compas de la CNT que andan luchando por acá, por la coordinadora. Y, pues bueno, pues Música Híbrida se despide de ustedes. La verdad es que estoy muy agradecido con todos. Gracias, por la música, por el echar la buena platicada, porque a veces... El buen pulque, porque a veces creo que ya no hago entrevistas, sino es como la charla ya de cuates, ¿no? Aparte, exacto, ya los he visto y los he topado en diferentes lados y creo que ya como que la amistad está creciendo un poquito más, ¿no? Claro. Pues los dejamos y este sí me gustaría presentarla yo porque es de las rolas preferidas de Santo Color, que se llama Leona Blues, y hasta donde sé, pues es un poema de Francisco Javier Romero, un cuate que colaboró con ellos, que también ya lo tuvimos aquí en el programa, en el programa 4, ahí chéquenlo, y los dejamos con esto, y nos estamos viendo, muchas gracias, y hasta pronto. Chao. Santo Color voy, buscando un nuevo sonido, buscando un santo color, buscando un santo color, voy. Voy, buscando un santo color. Voy, buscando un santo color. Voy, buscando un santo color. Voy. Santo color. Alegría, aunque el corazón está acongojado. Busco lo no descifrado, lo que va rumorando el viento, porque cargo puro pensamiento. Para mostrar la sinceridad, voy el camino de la verdad, el que pocos han transitado. Thank you. llega. El barullo no me ciega, porque sé lo que voy buscando. Sobre el camino piedras voy pisando, las sorteo lado a lado, y aunque llueva sobre mojado, mi puño no pelea contra el agua, con ella se funde y se fragua. En ella un hueco encontrado. Bajo la sagrada noche, a la luz de la misma luna, sobre el asfalto encuentro la cuna, y en la vida encuentro el derroche. A pata, jamás en coche, bajo las viejas andanzas, en la frente la añoranza, aunque la vida sea dura, por la esperanza futura, así mi camino avanza. Soy lo que soy, jamás pretendo ser. Música híbrida. Un programa que explora las nuevas propuestas musicales. Música híbrida. Un espacio que conjuga lo físico con lo virtual. Música híbrida. La nueva forma de hacer música.